Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Hola a todos mis oyentes. En este episodio os cuento algo sobre asuntos ya conocidos desde los episodios anteriores. Pero por primero, un poco de EMN, Earth Music Network, este proyecto de Armand Serna de Hollywood. Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. He publicado mi podcast en dos sitios, en wordpress.com y duplicado en Spanish Podcast Network, SPN. Armand ha arreglado las páginas de Earth Music Network y integrado SPN a esto. Ahora son nombrados a canales de EMN y del Gorro del Mundo con todos los episodios anteriores y otros podcasts de la vida. Está situado en Canal 2 Vida. Así que si me ha escuchado por el feed de SPN, por favor usa el feed de EMN 2 Vida. Aquí son las direcciones. La página entrante de Earth Music Network es emnhome.com, donde puedes encontrar entre mucho otro los canales de EMN. El feed de EMN 2 Vida es feedburner.com/EMN2. El feed de SPN ya no funciona. Y, por supuesto, el blog sigue en gorrodelmundo.wordpress.com con su feed feeds.feedburner.com/gorrodelmundo. Seguimos con la peregrinación. Aunque soy un agnóstico, el tema me interesa y el miércoles 25 de julio fui a la iglesia medieval de mi parroquia para caminar a la iglesia medieval de Santiago en Rengo. Éramos 65 y caminamos por la ruta de Lince, una distancia de 21 kilómetros. El lince es el animal de escudo de mi región, Häme. Y hay más que 200 kilómetros de la ruta de Lince para senderistas en lo que está nombrado como la Tierra Alta de Lagos de Häme. No es muy alto. Está 80 a 200 metros sobre el nivel del mar, donde hay muchos lagos y lagunas, lomas, ciénagas y bosques de todos tipos. Teníamos caminar solamente 3 kilómetros para entrar al bosque y después caminamos carreteras forestales y senderos propios hasta que llegamos al pueblo de Rengo y sus fincas y casas. En Finlandia se puede libremente caminar y montar la bici por los bosques, recoger bayas y setas, respetando por supuesto la intimidad de los patios de casas y no hacer daño en los campos. Valoro mucho esta libertad que no se puede limitar al senderista por ninguna placa y que generalmente está usado con la responsabilidad esperada. Pero seguimos el camino. La parroca de Rengo, la presidenta de los Amigos del Camino de Santiago en Finlandia, Soili Juntumaa, nos contó algo del camino. Soili nos contó también que el camino ha caminado todo desde Rengo a Santiago de Compostela, un viaje que alcanzó en Rengo en junio y terminó en Santiago de Compostela en diciembre. La tradición de la peregrinación ha revivido durante últimas décadas y los últimos 10 años han organizado caminos a Rengo cada año el 25 de julio, que es el santo de Santiago, por lo menos en Finlandia, o Jaakko en finlandés. Tal vez algún día vienen algunos peregrinos desde Europa al terminal más norteño del Camino de Santiago, como, según los escritos, ha hecho un alemán en 1501. Será otros, pero es el único de edad media que se puede verificar. Tenía mi cámara conmigo y si quieres puedes ver algunas fotos en el blog. Volví al bosque el día siguiente para recoger arándanos al congelador. En el número 13 dedicado a los amigos de Guatemala de Mundo F1, conté algo de los pilotos finlandeses en los deportes grandes de motores, el Fórmula 1 y el rally. Precisamente hoy, el 2 de agosto, cuando grabo este podcast, comienza el rally de Finlandia en Jyväskylä, en una situación muy apasionante. El Neste Oil Rally Finland, como se nombra por su patrocinador y mi patrono de mi trabajo en barcos petroleros, es el más rápido en el serie. Los coches se van por carreteras del campo a velocidades de 150 km por hora y más, y no son autovías, son carreteras de grava estrechos. Los saltos de rally son famosos. Creo que el más largo es de Marko Märtin, un piloto estonio, que terminó su carrera en rally después del muerto de copiloto en Inglaterra 2005. Saltó 56 metros. El Rally de Finlandia fue nominado 3 años consecutivos desde 2002 el mejor rally por las escuderías. Hay 5.000 voluntarios que hace posible este. La temporada ya está pasado la mitad. Solamente hay 3 pilotos ganadores, Marcus Grönholm, Sebastian Loeb y Mikko Hirvonen. Todos estos son posibles ganadores, pero estará muy difícil ganar Marcus por su experiencia del terreno. Ha participado antes 18 veces en este rally, y aunque la ruta no es el mismo cada año, casi todos caminos posibles están incluidos algún año. Y ha acostumbrado a estos tipos de caminos desde joven. Marcus ha ganado los 3 últimos años y espera hacer todo para ganar una vez más, pero se esperan que estará con márgenes de muy pocos segundos. En el campeonato de la temporada Marcus tiene 65 puntos, Sebastian Loeb 56 y Mikko Hirvonen 49. Aunque ganara Marcus en Finlandia, Sebastian tiene buenas posibilidades por su fiabilidad y porque queda 4 rallies de asfalto, una superficie más difícil para los finlandeses. ¿Cómo es estar un piloto de rally como profesión? Muy difícil. Hay muy pocas puestos hoy en día en las escuderías de empresas y las limitaciones de pruebas para bajar gastos ha reducido posibilidades de hacer trabajo como piloto de pruebas. Una situación un poco similar con Fórmula 1, pero aún más en WRC que en F1. La temporada de Fórmula 1 ha sido una de las más interesantes y sigue estar. Mi corazón pulsa por supuesto para Kimi Räikkönen, que todavía está luchando para 2007, pero muchísimo para Heikki Kovalainen. Heikki tenía un comienzo muy difícil porque Renault perdió su posición fuerte técnica en el cambio de ruedas. Está fuera de la lucha en 2007, pero espero que mejora Renault y Heikki para 2008. Tenemos un super fin de semana para finlandeses con el rally y con la competición de Hungaroring. Mala suerte que también tendrá una fin de semana muy bueno para estar en la naturaleza y no ver la tele, porque después de la cantidad innumerable de presiones bajos con sus frentes fríos, va a hacer sol y caliente por los pronósticos. Del gorro del mundo os da una vista nordica al mundo hispanohablante o una vista hispanohablante al mundo nórdico. Así se dice el eslogan. Escuché uno de los podcasts que nunca pierdo, El Rincón de Laura. Dani y Rafa comentan Eurovision Song Contest en Helsinki y también un poco el viaje. He cortado un clip sin permiso, por supuesto. Pues bueno, vamos a pasar bueno, página porque si no, bueno, atacamos aquí y esto. Pues eso quería decir, el viaje, ¿cómo fue en general? Pues mira, Finlandia, Helsinki no vale nada. Y perdonad a todo el mundo que haya estado en Helsinki, que le guste Helsinki, que no es... A mí no me ha gustado Helsinki. Los finlandeses son bastante sosos. Dicen bastante. Que cuando los conoces, dejan de serlo. Pero como no hemos conocido a ninguno así profundamente, nos hemos conocido así por encima, más sosos que la leche. ¿Qué se puede decir? A mí Helsinki no me gusta tanto. He mudado de región a Hämeenlinna y es una decisión mejor en mi vida. Finlandeses son sosos. Estoy de acuerdo. Me reconoce en esto. Para decir verdad, tengo un poco de culpa con Dani y Rafa. Tenía planes para dar un bienvenido a Finlandia a Dani y Rafa. Entrevista Dani a Del Coro del Mundo con mi hija María, que en su año en Zafra se estropeó como finlandesa y no es nada de sosa y nada de antisocial. ¿Y qué pasó? El trabajo de mi mujer le dio una posibilidad de una semana libre y volamos a España, a Alicante, un viaje agradable. Antes de eso recibí las noticias que mi coche tenía un escape del gasket of cylinder head, no sé qué es en español, pero que no podría conducir con él antes de unas reparaciones que pueden costar por lo menos 2.000 euros, tal vez 5.000 euros. Estoy muchísimo soso cuando un nubarrón queda sobre mi cabeza. Podría usar transportes públicos, pero... Transportes públicos están tratados en otro podcast, que nunca pierdo tampoco. Capreados el podcast. Un corte sin permiso. En que comenta Rafa Osuna un capreo de transportes públicos con una vista interesante al norte. Es que no tengo guión. Sí, el de los transportes públicos que tienen problemas, que no salen a su hora. Pues es lo bonito de los transportes públicos. O sea, si todo saliera a su hora, si todo fuese bien, no joder, que no seríamos españoles o latinos o como, porque aquí esto lo oye mucha gente, seríamos finlandeses o suecos. No, hombre, lo bonito es, pues eso, que tú te llevas tus podcasts porque sabes que aunque se supone que el trayecto va a durar 2 horas, pues tú llévate podcast para 4. Finlandeses. ¿Por qué finlandés? No alemán. La verdad estará entre transportes españoles y transportes alemanes, aunque no he usado transportes alemanes mucho. Los autobuses corren con buena puntualidad, pero los trenes han causado cabreos más que nunca este año. Particularmente los trenes italianos de alta velocidad, pendolinos, hacen doler las cabezas de pasajeros y de los responsables en el compañía de trenes VR. ¿Y por qué la vía férrea más importante tiene muchísimo tráfico? Cada lío técnico causa mucho más lío. Bienvenido, Rafa, a Hämeenlinna. Usa el tren. Tienes relativamente buenas posibilidades estar en Hämeenlinna en tiempo. Me despido ahora para recoger más arándanos con otra canción de chamanes desde Argentina, Bailar Contigo. Gracias por compartir unos minutos conmigo y visita también la página del podcast en gorrodelmundo.wordpress.com. Me puedes contactar por comentar al show o por correo gorrodelmundo@gmail.com. Hasta la próxima. Te regalaré una flor y llegaré. tendré que hacer por ti. Esta es una buena ocasión antes que pase el tiempo.